El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Muy bien, señores. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias. Pues estamos aquí, es el momento donde hablamos de la verdad. Y una de las cosas que yo les he hablado, porque he tenido miles de clases, y vamos a retomar una de las clases que no deberían de dejar de pasar. Esta clase la debería dar cada mes yo aquí. Porque recuerden que son muchos años y hay muchos temas que se repiten y repiten. Muchos dicen así, hay que volverlos a tocar. Es como cuando tú tienes un hijo en la casa o una hija. Tú les dices un consejo y se los vas a repetir muchas veces, al punto de que hasta la hija se te va a quedar ver y el hijo así, como otra vez, sí, otra vez, ¿cómo ven? Nada más se los quiero dejar ahí. Muy bien, esto no puede seguir sucediendo, pero está bien que suceda por el bien de este programa, porque si no nos quedamos sin rating. Qué bueno que sigan mandando dinero y tengan novias no sé dónde, porque así hacen más chocolatazos. O sea, eso es para nosotros, bienvenido. Échenle, síganle ustedes. Pero para los que ya están enderezándose y ya van por el camino, el buen sendero, donde ya ven la luz, donde ven el foco y dicen, por aquí es, que ahí estoy yo, bienvenidos. Una de las cosas es de que en la vida nosotros debemos de tener procesos. Todo tiene un proceso en la vida, todo. Todo, todo, al menos que sea un milagro, ¿verdad? Sí. Entonces, como por ejemplo bajar de peso, hay un proceso, ¿verdad? Empiezas a comer bien, y cuando digo comer bien es comer sano, no comer bien es tragar mucho, como cuando eras niño. Ay, mijo, es bien bueno para comer si avientas 6 tortillas. No, eso no está comiendo bien, está comiendo muy mal, en exceso. Comer poquito es comer mal, entonces comer bien ya sabemos que conlleva, ¿no? Y en la vida hay procesos que para bajar de peso es uno, por ejemplo, para tener una maestría es otro, y así sucesivamente muchas cosas. Hasta los albañiles anduvieron de chalanes antes de ser albañiles. No fueron albañiles, llegó y ya es albañil, ¿no? ¿Por qué nosotros creemos que en una relación no deberíamos de aplicar esa ley, la ley de los procesos? Por eso yo les digo, no voy a hablar hoy de las mamás solteras, pero sí voy a hablar del proceso que conlleva una relación. Si ustedes son los que en el antro ya regalaron flores el primer día, ya empezamos mal. Si ustedes dicen, no, maestro, es que a las mujeres les gustan las flores, que empezamos mal. Si ustedes no les gusta mi clase, sálganse de mi clase ahorita. Les voy a decir cómo generar una relación sana, una relación de verdad. No esas cochinero de relaciones que tiene ahí frijol con gorgojo. Eso no. Número uno. Las relaciones se dan al natural. Nada de que no, desde que le compré la camioneta ya me quiere. Güey, hasta yo te quiero si me compra la camioneta. Nada más que va a ser por un rato nada más y adiós. Están comprando cariño, están comprando relaciones y están comprando amores. Y eso no funciona así. Eso para nada funciona así. Son al natural. El verse, el llegar, saludar y empezar ahí a conocerse. Y de ahí brota. Nada de que, pues mi hermana me dijo que te hablara. Y la hermana, ah, y dile él esto. Ah, y a ella, ah, mira, dile esto a él y lo... O sea, una cosa es que los presentes y otra cosa ya es la que tú estés armando la relación. Por lo regular es una mujer, son muy metiches. Es, ay, mira, pues deberían de ir aquí. Ay, si tú no puedes con una relación, güey, no te metas. Bravo, maestro. No pueden. Bravo, bravo. Bravo. Hip, hip. ¡Dale! Hip, hip. ¡Dale! Yo entiendo que hay alguien que te la presente. Pum. Pero ya ahí de, oye, ¿y a dónde crees que esté bien que la lleve a comer? Oye, ¿y a dónde, qué baile crees que esté? ¿Crees que me puedas comprar los boletos? Oye, que... Muy bien. No deberías de tener relación tú porque vas a acabar siendo el pelele. Vas a acabar siendo un güey. Te van a usar en la relación. Número dos. Cuando tú estás en una relación, debes de empezar de esa forma. Una, porque no hay prisa. no debe haber prisa. Si es para tener sexo, pues no hablen de relación. Para tener sexo, muchachos, ahorita sobran mujeres. Bueno, ahorita no. Siempre fue así. Nada más que antes eran más discretas y ahora no, y está bien. Así sirve que ya sabemos quién es quién. Yo no sé por qué gente dice, uy, ¿viste esa mujer? No sé qué. Tranquilos, brody. No hay ningún problema. Eso no va a afectar en nada al proceso sano que llevas. Es como tú querer bajar de peso y meterte una jeringa o irte con el cirujano. ¿Cuánta gente ha muerto ahí con el cirujano quitando? Ay, es que es la pancita, es que es la papadita, es que es el pómulo, es que el... Vean, de veras, ustedes no le tienen miedo a la vida, ¿verdad? Vean a pobre... ¿Cómo se llama Nicole? ¿Cómo se llama esta...? ¿De quién habla, gran líder? Una mexicana que... se me hace muy triste. ¿Cómo se llama? Alejandra Guzmán. No, la... Oh, esa es una. Vean a Alejandra Guzmán. No, pobre. La otra, Ninel Conde. Esta. Oh. De veras, brodis. Y todavía veo que hay brodis que se mueren por estas mujeres. No lo dudo que esa es la razón por la que muchas se operan. Pero, muchachas... O Lucía Méndez, ¿no? Cirugía Méndez. Por eso las quieren. Están hermosas. Sí, para ti, Garbanzo, sí, mírate. Entonces, yo lo único que les digo es de que eso no son procesos sanos. Porque mira cómo acabaron. ¿Qué mujer se hizo operaciones y acabó bonita? Entonces, lo que tenemos aquí es procesos. ¿Cómo vamos a hacer un proceso sano? Oye, es que maestro, ya íbamos, platicábamos y cotorreábamos y la llevábamos bien, pero ya después de 2 semanas que salimos ya como que ya no me contesté igual. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? ¿Qué crees, Garbanzo, que pasó ahí? No sé, ¿qué pasó? Te estoy diciendo qué crees que pasó, no estoy diciendo que me digas qué pasó. Pues terminó mal. Bueno. Para los que están prestando atención, están platicando bien, la relación todo bien y de repente ella empezó a dejar de hablar con él, algo pues ya como que no le contesta igual las llamadas. ¿Qué crees que pasó, Luis? ¿Encontró a alguien más o tiene a alguien más? Ok, ¿tú, Diablito? Hubo fuerte comunicación, o sea, ya no hay esa conexión con esa persona que pensaba que estaba al inicio. Claro, porque de repente tú al inicio sueltas todo lo que quieres platicar y hablar y sacan todo y después es como que se repite. Es un playlist que se repite, entonces es como que, ok, ¿y ahora qué? Pues muy bien, de ahí ya no eres, porque cuando uno está con una persona que es la indicada, fluye en la plática. Hablan y hablas de horas. ¿Ustedes les ha pasado que han estado hasta las 5 o 6 de la mañana hablando con alguien y empezó la llamada a las 10 de la noche? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. ¿De verdad? ¿Les ha pasado o no? Sí, cómo no, maestro. Eso ha pasado. Muchos no lo van a aceptar. El teléfono hasta está calientito. Se descarga. Espérame, que ya. Espérame, sí. Te marco del otro. Ah, ¿tienes otro? Ah, no, perdón. Y ahí la llamada dura hasta las 10 de la mañana. Ya me voy a dormir. Cuelga tú. No, tú. Tú cuelga. Hasta que te quedas dormido. Entonces, es muy... ¿Con quién conectan? De verdad, al natural. No con quién conectan con regalos. ¿Con quién conectan con otras cosas? Número uno, están las conexiones. Y luego viene el siguiente paso donde tú ya puedes decir, oye, y tiempo no van a decir, ¿al cuánto tiempo le puedes decir que me gusta? Porque si tú ya lo traes desde el inicio, güey, ya no cuenta. O sea, tú ya traes, es que te debe de gustar o decirle, ese no hay un tiempo. Imagínate que yo te diga a la semana, ay, güey, estamos, para ese día. No, tiene que salir en un momento, en un día, que tú lo sientes, le sabes que me la paso muy fregón contigo. Cuando a una mujer ustedes la agarren de la mano y la vean a la cara, óiganlo bien, agárrenla de la mano a mano, las dos, como cuando se están casando, pero sí, bien, y la ven a la cara, le dicen, ¿sabes qué? Me la paso muy fregón contigo. Me gusta pasar tiempo contigo. Me encanta verte a los ojos y me encanta decirte, o te quiero decir, que me gustas mucho y te quiero. Señores, sus tangas estarán mojadas. Sus chones se mojarán. Gracias, maestro. Gracias. ¡Bravo, maestro! Ahorita volvemos con más. ¡Hip, hip! ¡Bravo! Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Muy bien, ya estamos de regreso. Está hablando de los procesos de una relación sana, bonita. Yo he escuchado relaciones donde dicen, güey, el primer día que la vi, pasó de todo. La verdad era la mujer que... Esas relaciones nunca acaban en nada. Ahorita están de aseguro gente llamando. Yo sí, el... Puras mentiras, señoras, no mientan. Eso funciona así. ¿Te acuerdas de las relaciones de antes? Yo sé que los tiempos han cambiado, pero ellos sí sabían administrar sus tiempos bonitos con alguien. Yo el otro día se los dije. ¿Qué frase tiré, Garbanzo? Repítame la pregunta, maestro. ¿Cuál pregunta? La frase, no recuerdo qué frase es. No, pues la verdad, yo te preguntaba a ti. Sí, no, le respondí. No. Muy bien, decía yo que los momentos, o sea, hasta los momentos y los tiempos bonitos se administran. Hasta eso hay que administrarlo. Es como un tanque que vas tú soltando. Entonces, eso es bien importante. Número uno es el proceso, después decirle que te gusta. Y número tres es obviamente si ustedes creen que esta chava tiene, porque solamente con el tiempo va a ir viendo si es calidad para lo que ya sabemos, que podría ser el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El matrimonio, ¿no? Decir, no te estoy diciendo de que en dos días, tres días, una semana, dos semanas, yo sí le tiraría el año o más. ¿Han oído eso que dice... Yo recuerdo que antes cuando pedían a la novia era un año, ¿no? En un año nos casamos. Ahorita, ¿qué dicen los inseguros o las inseguras? ¿No, ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero fíjate la estupidez, Brody. Fíjate la estupidez tan grande. Ellos creen que casándose ya amarraron. Por eso ahora está estadísticamente comprobado que el 60% de la gente se está divorciando. Échenle cabeza. Yo no le estoy diciendo que no se casen. Estoy diciendo que vean con quién se van a casar y cómo llegan a esas palabras. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue por calentura, porque estaba bien bonita. Y ustedes, mujeres, que porque estaba bien guapo y que me dio un buen agarrón, ¿dónde más me van a surtir así? Esos no son cimientos para un matrimonio. La comprensión, el respeto, la paciencia que se tenga uno del otro. Porque cuando quieres a alguien le tienes paciencia, cuando no, no. Tú te sorprendes y dices, ay, güey, si yo no era tan paciente con nadie. Entonces, ahí es donde tú entras en esa materia de matrimonio. Una vez que ya viste las que no tiene banderas rojas de las que ya les he platicado. Y tú puedes llegar y decir, a ver, ¿por qué no nos casamos en un año? ¿Cuál es una razón? Una de las razones son, pues, ¿qué tal si ya se enfría? Pues, ¿qué creen, muchachos? Si se va a enfriar de novios, se va a enfriar de casados. No, es que si no es ahorita, yo creo que ya después, pues no. Pues si entonces se casan ahorita, después se va a enfriar casados. Es más feo que se enfríe casados que de novios. ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Ah! Antes, Garbanzo, aplaudías aquí, te volvías loco. No. Ahora no, eres más pasivo que Luis. No. ¿Qué pasó, maestro? Es que estoy formulando, maestro. Tú no te preocupes, maestro, ahorita por formular no. Nada. Presta atención y aplícalo para ti, para tu vida, muchacho. Distraído, maestro. Tú no quieras formular nada. Es que siento que lo que usted está diciendo es prácticamente imposible. De verdad, no. usted, y estoy pensando cómo quiere usted que alguien tenga una relación tan al natural con todo eso y que se dé... Así como por arte de magia. Se le tiene que chambear, maestro. Es lo que estoy pensando. Ah, bien. O sea, a ver, escuchemos al maestro Garbanzo. No, estás contradiciendo lo que yo digo. No, no, vengo. Estás diciendo que lo que yo digo es imposible. No, es que yo estoy entendiendo que lo que usted está pidiendo de alguien. Sí, ya entendí que es algo muy... A ver, entonces, ¿cuál sería la solución? No, yo le pregunto. Ante la crítica tienes que tener una solución. Recuerden, esa es la regla en la vida. A todos los que critican en redes sociales, cada que critiquen algo, tienen que tener la solución. ¿Cuál es? Bueno, no sé si sea solución o no, ¿De qué estamos hablando, entonces? ¿Para qué quiero llamadas si aquí tengo a alguien? A ver, dime. Oiga, es que usted dice que se tiene que dar una relación al natural, que todas esas banderas donde ya se enfría la relación, uy, ni modo, ya no se dio. No, es que tiene que haber un proceso en el año del que se habla para casarse, supuestamente. Algo va a pasar, maestro, ya no va a ser la misma intensidad, va a haber algún problema económico, va a haber algo que va a la relación. ¿Un problema económico? Ay, casado ya, en casado ya no hay problemas económicos. Exacto. Pero es, ah, ya no. Usted habla de que esa relación tiene que ser perfecta desde el inicio, no, y esa no, es la que yo te nunca toca. Hablé de perfección. Es la que le toca. El decir, nunca si la relación, hablé de Brody, perfección. Si la relación no se da al natural, no sirve. Oiga, maestro, perdón. Claro que no sirve. Creo pero que es que, dígame, entonces, ¿cuáles relaciones de verdad son 100% naturales y se logran? ¿Tú qué crees que le dio tu papá a tu mamá para poder conquistarla? Honestamente, nunca les he preguntado. Pregúntales, para ver, háblales. Si le, a ver si le dio un reloj, un celular, o la llevó yo un viaje. No, no, no. Claro no, que no, no fue no, al natural. No, no. Pero es que también tuvo que haber algún tipo de trabajo para que... Claro, él era atento con ella, él era atento con ella, la respetaba. ¿Qué más quieres? Se le perdió valor a eso, ¿verdad? No te dejes. Para ti no tiene valor, ¿verdad? No, no tiene mucho valor, pero es que usted habla... ¿Qué más quieres? Usted habla de que se dé una relación sin que se trabaje nada. ¿Qué más quieres? No te dejes, Garbanzo, lo tienes okay, con las cuerdas. Dale. Ah, como dice la gente, aquí uno no puede, ¿verdad? Porque usted lo calla. Ahorita regreso, cállate. Ahorita regreso, ya volvemos. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Muy bien, entonces hablaba de estas relaciones que van al natural. Yo siempre estoy abierto a que marquen y llamen y siempre tengan un punto de vista diferente al mío, pero se los voy a pelear. Y se los voy a pelear por la razón de que yo, antes de llegar aquí, yo pienso bien lo que voy a decir y encuentro los fundamentos para llevar a cabo un tema, el cual lleva obviamente el cimiento, el cuerpo y la corona, como vean un pino de Navidad. Cuando tú vienes, tu comentario tiene que estar igual establecido, es de abajo, cuerpo y la estrella para el pino. Garbanzo. Okay. Desarrolla. A ver, ahí le va. Estoy tratando de usar los ejemplos que usted usa para que tal vez me entienda un poco lo que quiero darle a entender, ¿no? Lo que quiero yo comunicarle. Maestro, por ejemplo, si alguien viene y está haciendo una escultura de barro, ya sea un florero, una taza, lo que usted quiera, se le empieza a dar forma desde abajo. O sea, usted al principio tiene un pedazo de barro sin forma alguna. Y entonces usted empieza con sus propias manos, poniéndole trabajo, a moldear la figura que usted quiera sacar de eso, ya sea un florero, cualquier cosa. Entonces, eso es chamba, es trabajo. No va a buscar un florero, ¡ay, al natural me gustó este, ya está formado! No, tiene que meterle la chambita, una corbita aquí, la base más ancha. Para pero, que o sea, entonces, a eso me refiero. Está bien como chambita, como esas palabritas, pero a ver, ¿qué es una chambita en una relación? En una relación, por ejemplo, usted hablaba de que... un cuate no tenga paciencia y de repente empieza a decir, ah, caray, ¿por qué no tengo paciencia? No es al natural, creo yo. Es porque este güey de verdad era impaciente, pero está con alguien que le interesa y por eso tiene que aguantar. ¿Y por qué le interesa? Porque la quiere. Porque le interesa estar ahí. No, a ver, nadie quiere a nadie. No, pero ¿por qué no? Vamos a empezar. Él quiere estar con esa mujer. Vamos a empezar. Cuando tú conoces a alguien, no la quiere. Les gusta, les atrae, nadie la quiere. Hablo de querer estar juntos, no de amar. Pero de, Brody, ¿cómo vas a querer estar junto con alguien que ni conoces? Eso es lo que les digo. No, pero es que ahí es donde se está trabajando. O sea, maestro, usted no puede estar con alguien que, ay, hay que estar juntos y ya. No, ay, naturalmente. Claro que no. No, pues exacto. Es lo que te estoy diciendo. Es mi punto. No, creo que estoy perdiendo el tiempo contigo. Ah, es ahí confundió. Cuando uno empieza a darle, es que no. Es que estás diciendo lo mismo válido. Que yo. Debes no. Llevar todo, todo lleva un proceso. Y ese proceso es el que te estoy diciendo. Pero si usted dice que tiene que ser al natural y cuando habla de es de naturaleza... Estoy hablando no comprar esas cosas. El no querer comprar con viajes, con dinero, relojes, anillos, viajes caros, o que te voy a llevar el VIP en el antro, que te voy a llevar... ¿Sí entiendes esa parte o no entiendes, muchacho, todavía? Esa parte la entiendo perfectamente. Lo que usted no entiende es que usted quiere que venga una relación como por arte de magia y que diga, ¡ay, estamos hechos! ¡No! ¿Quién dice que estamos hechos? Usted dice que si así fuera, te dijera que... Al natural así es, gran líder, es lo que usted da a entender. Si así fuera, te diría que te cases ese día. No seas menso. Si así fuera, como estoy diciendo yo, que ¡ay, ya esa es! No, estoy diciendo, hay que ir viendo. Es frustrante y que conociendo. Los argumentos que uno presenta, usted los calle con eso. Y a ver, yo te estoy diciendo que ya te vas a quedar con esa mujer. No, claro que no, pero entonces... ¿Por qué no? Porque usted dice que si es natural que le va a trabajar. No, no, escúchame. Si te estoy diciendo ahorita que si encuentras una mujer con esa, ¿te vas a casar luego? No, claro que no. No lo está diciendo. Entonces, ¿por qué me estás diciendo a mí que yo ya estoy buscando a la persona perfecta y ya con esa voy a quedar? Es que el ejemplo que usted dio de tener una relación al natural es lo que usted está, por lo menos para mí... Bueno, perdone, público. Es el garbanzo, estamos hablando. Ahí va con como su comentario. En lugar de que me enseñe... Ahí va, deja, hago ver a este güey. Es que tu argumento se acaba. No, a las llamadas que entran también los hace ver como imbéciles con sus comentarios. Ah, este no entiende, adiós. Señor público, este es un imbécil, perdón. Es lo que a mí me cae gordo y a la gente también. Tu argumento se acaba cuando yo te digo, al caso he dicho que cuando... Me equivoqué, perdón. No vuelvo a comentar. Tiempo para... Ah, entonces, ¿para decir eso? No, nos entendemos. Le estoy debatiendo algo muy válido y usted sale con un comentario, la verdad. Mucha faldrana diciendo, sí, público. Oye, Brody, no hay una tiendita aquí cerca. Vete por las cocas. Ahí va. Vete por las cocas, de veras. Disculpe. Muy bien. Siguiendo, Pete. Perdimos todo este tiempo. Pensé que venía algo bueno. Nah, no lo va a hacer la primera vez. Oigan. Distraído. Cuando tú le pides a una... Cuando una mujer o que tú te vas a casar con alguien... Yo les digo, pídanle un año para casarse. Y ahí preparan la boda. Un añito. A ver qué tanto amor se tienen. Ay, la prueba de amor es el sexo. La prueba de amor es el código del celular. ¿Esas son pruebas de amor? A ver, un año. No, porque ahí se va a enfriar. No, porque ahí no sé qué. Vamos a ver si es un amor al natural. No es un amor de veras. Porque si alguien que aguanta 12 meses va a aguantar lluvias, dragones, gorriones, pistones y todo lo demás que acaben ones cuando estén en la relación, digo, no 100%, pero va a haber más de eso. Señores, les vuelvo a repetir, hay una estadística que el 60% de la gente se está divorciando. Yo no lo inventé y yo sé qué es lo que... La razón por las cuales mucha gente está divorciando. La calentura. Rápido. Agarran viejas que... Porque tienen unas nalgotas. Porque tienen unos ojotes. Porque las pestañas. Y luego hasta son güeyes. Me gustan tus pestañas. Güey, no son de ella. Güey, hasta eso tienen. De veras. Entonces, porque se casan por esas cosas superficiales. Esas cosas... Se casan por esas cosas que no son... Oye, me encanta tu cabello. Qué bonito cabello. Brody, te dijo ella que son extensiones, que no se las jales cuando la tienes así ahí a ella, porque son extensiones. Pero tu cabeza no procesa. Estás caliente, estás atontado. No, güey, es que yo siempre quise una de ahí de Matamoros. Es que siempre yo quise una ahí de Los Altos. Pero no estás pensando que no la vieja para tu... Yo sé que querías una de Los Altos, güey. Es como comprar un Mustang que siempre quisiste, pero no trae motor. Pero yo siempre quise un Mustang. Brody, antes de que le des el dinero a este güey, el carro no le sirve la transmisión. No, usted lo dice por envidia, pero siempre quise un Mustang. Era nomás. Brody, no le sirve la transmisión. Te lo están diciendo todos. Sí, yo sé. Todo el mundo contra mí, mi Mustang. Claro, así es. Y es lo mismo en las relaciones. Brody, cuidado. Nah, todos están contra nosotros, pero nada más tú y yo vamos a salir adelante. Muy bien, mucha suerte. Hagan lo que ustedes quieran, compren amores, y déjense llevar por las nachas, las pompas, las boobies, porque es hija del dueño del equipo de fútbol donde juegan, porque es la de... Eso pasa mucho, mira, le está dando risa este Brody. Los que tienen equipos de fútbol domingueras, esas ligas, tienen hijas. Y por lo regular, el mejor jugador de esa liga anda con esa muchacha. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque eres el dueño del equipo. Ah. Mira que él te aguante la risa. Eso sucede mucho. Fíjate por qué, Garbanzo. Fíjate por qué se va a casar. No, es que es la nieta de don fulano. Es que es la prima de la hija del presidente del pueblo. Puras mensadas, no quiero decir la otra palabra. ¿Por qué se están casando? ¿Entiendes? Ya tienes sí, más claro. Sí, sí, perfectamente. Sí, y tengo una duda más. Oh, no, no, a ver, pero claro, que sea rápida. No, es bien rápido, bien sí. rápido. Cuando una relación se da al natural, ¿los problemas que surgen se solucionan más fácil? Son más fáciles. Eso es todo. Más fáciles de arreglar. Ahí está. Gracias. Porque cuando tú a una chava la acostumbras desde el primer día a darle flores en el antro, lo mínimo que debes de hacer cada que vayas a un antro, lo mínimo es darle flores. ¿Por qué crees? Porque para la próxima que vayas y no le des, va a decir, pues nomás el primer día y al rato, flores todos los días. Todos los días. Sin sabor. Como aquella que dijo, ay, es que a mí me costaba comprar libros y este hombre ya no me quiso en la casa. Pero el nuevo hombre que tengo hasta me puso una repisita para mis libros. ¿Estás idiota o qué? ¿Cuánto costaban los libros y ni siquiera los leías? ¿De verdad? Pero el otro, por quedar bien, le compró repisita. Wow. Los garbanzos llegaron ya. Ahí va. Y llegaron diciendo cha-cha-cha. Chica-cha, chica-cha, chica-cha-cha-cha-cha. Señores, no sean un garbanzo. Eso es al naturalito, que al punto donde ella te diga, oye, ya reservé, ¿eh? ¿Qué reservaste? Que tenga disposición. No esas mujeres que son como el asadón. Pa' acá y pa' acá y pa' acá. Esas no te quieren. No te quieren. Déjelo digo con eco. No te quieren. Ah, no, no tengo eco, ¿verdad? Pues bueno, no te quieren, bro. Punto. Hasta la vista, baby. Ya saben, síganme en las redes. El Maestro Doggy. ¿Alguna otra duda, Garbanzo? No, maestro, pero le ofrezco una disculpa por ser tan... ¡No te quieren! A ver, Luis, ahí contesta, porque ya llegaron las cocas, el garbanzo, en vez de ir por ellas, le digo algo. ¿Alguna otra duda? Tengo más dudas, pero no, para la siguiente clase. Sí, qué bueno, sí, sí. Gracias. Bueno, pues cuídense mucho, arroba el maestro Doggy, sigan en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Nos vemos.